Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy miércoles 18 de enero de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles. Mira, vale, cómo me alegró la mañana mientras yo estaba preparándolo todo para la ventana con esa musicalización. ¡Luiger Loyo! ¡Qué rico, de verdad! Y abriendo la ventana la mañana de hoy, con muchos besos, abrazos, apapachos, amapuches, buenas vibras y alegría. Esta servidora, Enza García, y abrimos con Marc Anthony, Vivir mi vida. Vamos a bailar, a reír, que la vida es una sola y no hace falta mucho, ¿no? Como dice Marc Anthony en esta canción, a veces basta una gota para sanar la sequía. Y es verdad, un toque de alegría, un toque de optimismo y de lucha. Y ya que hablamos de alegría, de optimismo y de lucha, queremos desde acá felicitar al pueblo puertorriqueño y a la comunidad internacional porque se logró por fin la libertad del independentista puertorriqueño Oscar López Rivera. El preso más, el Mandela de América Latina, el preso político más antiguo del mundo, aunque escribía una amiga boricua, María Ángeles Rivera, decía que no, que el preso más antiguo del mundo, el preso político más antiguo del mundo es un indígena, no me acuerdo el nombre ahorita, tendría que buscar lo que ella escribió, un indígena norteamericano que se encuentra preso también, para variar, en los Estados Unidos. Pero bueno, Estados Unidos conmutó sentencias del puertorriqueño Oscar López Rivera y de la ex soldado Chelsea Manning. Recordemos que Chelsea Manning, conocido por un transgénero, ¿no? O se convirtió en un transgénero o ejerció su condición de transgénero ya una vez preso. Estamos hablando de Bradley Manning, que filtró información para WikiLeaks y lo habían metido preso, ¿no? En el caso de Oscar López Rivera, pues no tenía en su haber pérdida de vidas humanas, ni acciones terroristas, ni acciones violentas. Sencillamente, Oscar López Rivera, un activista del Partido Independentista Puertorriqueño, y fue preso allá en los Estados Unidos. Si hay algo que se ha caracterizado a la política norteamericana hacia su colonia, Puerto Rico, es que, por ejemplo, en la década del 40 prohibieron la bandera puertorriqueña. Estaba prohibido portar o colocar en las ventanas o traer en la casa la bandera puertorriqueña. Y el movimiento independentista fue perseguido hasta el punto de que a Albizu Campos, uno de los líderes del movimiento independentista, Pedro Albizu Campos, no solamente lo torturaban en la cárcel, sino que lo utilizaron como experimento para los tratamientos contra el cáncer. Era sometido a radiaciones sin necesidad y esas radiaciones hicieron que él falleciera posteriormente, ¿no? Está el caso de Filiberto Ojeda Ríos, asesinado por el FBI. Y bueno, y está el caso de Oscar López Rivera, el preso de conciencia, el preso político más antiguo del mundo, o uno de los más antiguos del mundo, superó en su reclusión a Nelson Mandela en tiempo de reclusión, y ya un acto de justicia. Bueno, justicia no, porque un acto de justicia hubiera sido que nunca lo hubieran detenido por su manera de pensar. Ese es el verdadero acto de justicia. Hubo todo un movimiento en los últimos años para la liberación de Oscar López Rivera. En los últimos días se pronunció hasta el Papa Francisco. El Papa Francisco, residente de Calle 13, la mayor parte de los intelectuales, el presidente Nicolás Maduro también tuvo una actividad bastante fuerte de denuncia y de clamor por la liberación de Oscar López Rivera. El presidente Hugo Chávez también lo tuvo en su momento. Todas las voces del mundo, todo el mundo se unió en una sola voz: liberen a Oscar López Rivera. Y bueno, un acto de una pequeña reivindicación del Nobel de la Paz y asesino Barack Hussein Obama. Bueno, el gobierno de Estados Unidos este martes anunció la conmutación de sentencia a 209 prisioneros, entre los que destacan Oscar López Rivera, encarcelado en el país norteamericano desde hace 36 años por su lucha por la independencia de Puerto Rico, y la ex soldado, ex analista de inteligencia Chelsea Manning, quien recibió una condena de 35 años por filtrar archivos clasificados al portal WikiLeaks. La conmutación permitirá la liberación de ambos el próximo mes de mayo, según una fuente de la Casa Blanca consultada por la agencia EFE. Obama ha anunciado 209 conmutaciones y 64 indultos que han afectado a 273 ciudadanos por el momento. El presidente de Estados Unidos ha conmutado las sentencias de 1.385 estadounidenses. López Rivera, nacido en 1943 en Puerto Rico, es un líder independentista de su país natal. Es veterano de la Guerra de Vietnam, en la que fue condecorado por su valor en combate. Al regresar a Chicago, se integró a la lucha por los derechos del pueblo puertorriqueño y participó en actos de desobediencia civil y militancia pacífica. En 1976 se integró a la lucha clandestina en favor de la independencia de Puerto Rico como miembro de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. En 1981 fue capturado por el FBI, acusado de conspiración y por su militancia en las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Al momento de su captura, reclamó para sí la condición de prisionero de guerra, amparado en el protocolo primero de la Convención de Ginebra de 1949. El protocolo de Ginebra ampara a Oscar López Rivera por ser una persona detenida en conflicto y lucha contra la ocupación colonial. Estados Unidos no reconoció la exigencia de López Rivera y lo condenó a 55 años de prisión. Tras un supuesto intento de fuga, la sentencia aumentó a 70 años de cárcel, 12 de los cuales los purgó ya en aislamiento total. El expresidente estadounidense Bill Clinton en 1999 le ofreció un indulto condicional. La oferta fue ofrecida a 13 miembros que aceptaron, pero López Rivera la rechazó. Para él, la oferta presidencial incluía la condición de cumplir 10 años más en la cárcel con buen comportamiento. Líderes de todo el mundo, así como organizaciones de derechos humanos, han exigido la liberación de Oscar López Rivera. El 18 de junio de 2012, el Comité de Descolonización de la ONU aprobó una resolución promovida por Cuba en la que pedía reconocer el derecho a la independencia y autodeterminación de Puerto Rico e instaba a la liberación de los independentistas prisioneros en los Estados Unidos. Así que bueno, felices por la liberación de Oscar López Rivera, y desde aquí un abrazo solidario a todo el pueblo boricua y en especial a los ventaneros de allá de Puerto Rico, ¿no? Seguimos revisando informaciones y bueno, les decimos que el presidente Nicolás Maduro activó 6 líneas de acción para combatir la inseguridad en Venezuela. Bueno, esto se viene trabajando desde hace tiempo, esto no es consecuencia, aquí lo dijimos en su momento, lamentamos muchísimo la muerte del colega de Televen, Arnaldo, ay Dios mío, creo que es Arnaldo Arocha, si no me equivoco. ¿Cuál es el apellido, Luiller? Ok, ¿no? Lamentamos mucho lo que ocurrió con este periodista de Televen, como también lamentamos la politización que algunos sectores han hecho de este hecho, ¿no? Sí llama la atención, porque de verdad me llama mucho la atención, porque el asesinato de este periodista es un calco del asesinato de Ricardo Durán hace casi un año. Recordemos que se va a cumplir próximamente, si no me equivoco, en el próximo mes de marzo, febrero-marzo, un año del asesinato de nuestro colega Ricardo Durán, quien vivía en Caricuao, estaba llegando a su casa, se iba a bajar del carro, vinieron unos sicarios, agarraron, lo dispararon, no sé qué, y que para robarle el carro se fueron. Pues el modus operandi de este periodista, del periodista de Televen, pues es idéntico. Es idéntico. Así que sería interesante. Sería interesante investigar qué hay detrás de esto. ¿O? Albornoz. Arnaldo Albornoz es que se llamaba él, ¿no? Entonces, bueno, el Arnaldo Albornoz fue enterrado el día de ayer. Y bueno, y hay algo que me llama más la atención. Tanto ayer como hoy vi el inicio de la bomba. Entonces, obviamente, sus compañeros de trabajo están consternados, vestidos de negro, de luto, pero con unas minifaldas que se les ve hasta el bulbo raquídeo si les hacen un tracto, si les hacen un eco vaginal. Es impresionante. Yo no digo que se pongan mantilla, que se pongan mantilla, pamelas negras. Oye, vale, pero si se supone que estás de luto, no te pongas un cinturón ancho en vez de falda. ¿no? Entonces también con un discurso ahí entre líneas medio politizado, que bueno, de verdad que es lamentable. Toda vida humana es sagrada y es lamentable que se asesine a periodistas, ya sea por el AMPA común o ya sea por intereses políticos, ¿no? Cuando se politiza un hecho de este tipo, pues se asesina a la persona dos veces, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí nuestras palabras de solidaridad para sus familiares y amigos, tal como lo dijimos el pasado lunes. Bueno, el presidente Nicolás Maduro activó 6 líneas de acción para combatir la inseguridad en Venezuela. El presidente venezolano Nicolás Maduro dio a conocer la tarde de este martes 6 líneas de acción para combatir la inseguridad en Venezuela. Ello tras realizarse una reunión en materia de seguridad en las instalaciones del Palacio de Miraflores. Las 6 líneas recogen la experiencia más acabada y más alta de las políticas integradas de seguridad del país, las cuales estarán presididas por el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami. Pido a toda la mujer de buena voluntad y que quiera vivir en paz a que venga conmigo, a que hagamos la paz ciudadana entre todos. Yo le voy a poner toda la fuerza y corazón a este proyecto, aseveró el presidente Nicolás Maduro. Es importante destacar que en la actividad participan el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, el ministro para la Juventud y el Deporte, Mervin Maldonado, entre otras autoridades del Estado. Las 6 líneas de acción para combatir la inseguridad en Venezuela son: primero, expansión de todos los planes deportivos, culturales y de creación de valores, expansión de todas las políticas preventivas de los movimientos culturales que fomenten la educación y buenos valores en Venezuela, el movimiento por la paz y la vida que nos permita neutralizar todas las campañas en contra de en pro de la violencia, manifestó Maduro. Maduro ordenó la reactivación del Plan Patria Segura, toda la fuerza policial en la calle, en todos los puntos para reforzar la seguridad con un sistema de patrullaje en todas las avenidas y calles, expresó el primer mandatario. El patrullaje tiene que ser fijo y dirigido, va a articular y a reivindicar el servicio a la ciudadanía. Tercero, instalación en todo el territorio nacional de los cuadrantes de paz con todo el equipo profesional y logístico. En este sentido, el ministro para Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, comentó que este año los cuadrantes de paz, que prevé aumentar de 2.119 a 2.300 en los municipios con mayor incidencia delictiva. Los cuadrantes de paz son zonas delimitadas en comunidades para ser abordadas con planes culturales y deportivos en un abordaje integral por las autoridades con acciones de prevención y liberación en zonas asediadas por grupos delictivos. Antes del 31 de marzo vamos a tener una plataforma inteligente en los teléfonos para bajar toda la información de los cuadrantes de paz, destacó Reverol. La creación del cuarto, la creación del sistema de inteligencia popular SP3, mecanismo que permite identificar posibles amenazas contra la estabilidad del país. Al respecto, el presidente designó a Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, como coordinador general del SP3. Hay que explicarle a nuestro pueblo qué significa el SP3 y cómo todo el mundo se puede incorporar. Lo creé yo con una ley habilitante. Es la cuarta columna de acción y debe funcionar en cada municipio y en cada parroquia. Debe anunciar, alertar, advertir amenazas en sus distintos ámbitos, enfatizó Maduro. El SP3, contemplado en la reforma a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, permite identificar posibles amenazas contra la estabilidad del país a través de la activación de un centro integrado de información que procesará todas las denuncias notificadas por las diversas instancias que lo conforman, organizaciones populares, organismos de seguridad del Estado, misiones y grandes misiones. Debe funcionar al pelo N en cada municipio y en cada parroquia. Debe alertar las amenazas en sus distintos ámbitos políticos, económico, social y cultural, manifestó al tiempo que designó a González López como jefe del sistema. Quinto, reformular y hacer más eficientes las operaciones de liberación del pueblo para una nueva coyuntura. De esta manera presentó una nueva parte de la OLP llamada Operación Humanista de Liberación del Pueblo. Detalló que esta fase de la OLHP incluye el trabajo conjunto con los cuadrantes de paz. Ahí hemos fallado, hemos llegado a las primeras fases y luego abandonamos algunas comunidades y quedan desnudas frente a la agresión de los criminales que vuelven. No debe ocurrir más, cuestionó el mandatario nacional. Y sexto, las casas de justicia para la resolución de conflictos, las casas de justicia para combatir la impunidad, para llevar la ley y el orden adentro de la comunidad, explicó el presidente Nicolás Maduro. Otra de las cosas que también señaló el presidente Nicolás Maduro es que instruyó a hacer un esfuerzo especial en la aplicación de medidas de seguridad en el estado Miranda por los altos índices de criminalidad. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, instruyó este martes que se haga un esfuerzo especial en la aplicación de políticas de seguridad en el estado Miranda. Esto por los altos índices de criminalidad que se registran en esa entidad central. Hagamos un esfuerzo nacional, pero hagamos un esfuerzo especial en el estado Miranda y la región capital. Ya se los dije en privado, hagamos un esfuerzo especial, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, para que vean cómo empieza a fructificar, porque el pueblo quiere paz, tranquilidad y seguridad. En ese sentido, precisó que los niveles de homicidio en Miranda son 4 veces más altos que en el resto del país. Los de secuestros son 6 veces más altos. Los de atracos son 10 veces más altos. Hecho que calificó como un abandono total que impacta en la región capital, dado que la zona este de la Gran Caracas pertenece al estado Miranda. Indicó que el este de Caracas, compuesto por los municipios mirandinos, El Hatillo, Baruta, Chacao y Sucre, son gobernados por la derecha. Al respecto, aseveró que los cuerpos policiales de esos municipios están al servicio de las bandas paramilitarizadas, mientras que la policía de Miranda está en total abandono. Desde Miranda se conspira contra la seguridad y la estabilidad de la patria, y eso impacta toda esta gran región. Y bueno, y también hizo un llamado a construir la paz. Son las 10:23. Es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, señores, señores, a rescatar los valores, a luchar todos juntos contra la inseguridad. ¿Qué podemos hacer todos y cada uno de nosotros? Además de cuidarnos, fomentar valores humanistas, valores ciudadanos en nuestra familia y en nuestro entorno. Y cuando hablamos de llamados humanistas, es también controlar qué es lo que nuestros niños ven y escuchan a través de los medios de comunicación. Quizás esto no tiene que ver con el tema de la violencia, pero sí también de los antivalores, ¿no? Por ejemplo, anoche cuando regresaba para mi casa, en la camionetica había un niñito, bueno, un niño pequeño, era un niño que tendría 5 años, cantando a Romeo Santos la canción y... Te vi ña con un trajete Chanel, ña descarada. Entonces es ridículo, es horrible ver un niño tan pequeño echando el cuento de la montacacho que se viste de Chanel, que va con unos lentes. Y he escuchado a niños más pequeños... ¿Entiendes? Niñas igual de pequeñas, mía, y me meto en tu cuarto y te violo y por todos lados agarro y no sé cuánto y tal, y te cabalgo, llego a loca y tal, aunque te cases mañana, tu marido es un cornudo. Señores, yo no digo que les pongan a los muchachitos los discos de Gaby Fofo y Miliki o las payasitas ni funifá, pero también hay que ver, o sea, qué cosa tan fea, qué cosa tan ridícula, niños tan pequeños cantando ese tipo de canciones, ¿no? Entonces después, ¿qué tenemos? A agresores domésticos, a la descarada que sale con el traje de Chanel, pa, pa, pa, y vamos a tomarle foto. Y entonces después viene el otro y se cree con el derecho de violar a la exnovia porque seguirá siendo suya. Entonces no se dan cuenta que eso se traduce más adelante en acciones delictivas. O tenemos entonces a las muchachitas que se enamoran del malandro, que las maltrata, que las cela, que las llama descaradas. Y son conductas aprendidas, y muchas veces los padres, por estar tan pendientes de sus vidas personales, del trabajo y de sus conflictos de pareja, se les olvida que hay niños pequeños que tienen que formar. Son las 10:25. Vamos a hacer la pausa y ya lo saben, cuidado con el diablo. Sé que algo quieres decir, tanta conmoción te tiene abrumado. Ya no tienes que reír otra vez cuando de ti se hayan burlado, porque callas al sentir que entre tanto rollo algo no ha cambiado. Tú sigue el camaleón robando tu nación, robando la esperanza. Latino de corazón.

la simetría moral del conflicto y la exitosa estrategia de corromper a amplios sectores del pueblo. Sobre el primer aspecto, cada día se comprueba más que las fuerzas de la contrarrevolución atacan con la confianza del que se sabe superior por ser moralmente inferior, es decir, el que no se siente obligado a respetar ninguna ley ni a tomar en consideración ningún precepto ético o moral, tiene una gran ventaja sobre el adversario. Eso lo vemos en empresas Polar, Fedecámaras, ¿verdad? En la banca privada, eso lo vemos en las grandes empresas, en la bancada opositora, en la Asamblea Nacional, que se saltan a las toreras las leyes, se creen que, bueno, que por un cambio de gobierno tienen derecho a generar guarimbas que cuestan vidas humanas. O sea, no les interesa, no les importa, ¿no? Las personas que dirigen la ofensiva contra el país no tienen ninguna responsabilidad colectiva. O sea, a mí no me importa que se joroben los demás. Pero yo, Maduro, vete ya, ¿no? Están dispuestas a causar todo tipo de daños a la población en general. Si eso ayuda a la conquista de su objetivo, solo están pensando en sus propios intereses. El liderazgo revolucionario, en cambio, debe decidir sus acciones, considerando siempre los efectos sobre la mayoría del pueblo o sobre minorías especialmente vulnerables. Por ejemplo, ¿qué hizo el gobierno bolivariano pensando en el colectivo, por ejemplo, o proteger a los más vulnerables? Las bases de misiones en los barrios, las tarjetas hogares de la patria, que uno muchas veces dice, bueno, ¿y a la clase media quién la ayuda? Pero al pensar en el colectivo, el gobierno revolucionario se ve obligado siempre a favorecer al más vulnerable. Y el más vulnerable es el que menos tiene, ¿no? Bueno, las personas, seguimos, ¿no? Corromper a todos para triunfar. Otro de los aspectos sucios de la guerra económica que se han acentuado en 2016 es la capacidad de sus promotores para corromper a los más débiles y así poner a su servicio a grandes masas de desesperados, dispuestos a cualquier cosa y, en particular, a traicionar a su propia clase social, o sea, a traicionarse a sí mismos. Todas las estrategias exitosas de la contrarrevolución se basan en la perversión de un sector del pueblo. Tales son los casos de los bachaqueros, de los raspacupos, de los cambiadores de billetes de 100, de los revendedores de artefactos de Mi Casa Bien Equipada o de Taxis Cherry, de los negociantes de apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Siempre se trata de lo mismo, sacar provecho personal de un programa social concebido para lograr una distribución más justa de la riqueza nacional. Todas esas son expresiones de un pueblo maleado, sobornado con las migajas de los jugosos negocios de sus propios enemigos. La estrategia de demoler las iniciativas de la revolución se tornan doblemente perversas porque, en primer lugar, convierten en negocio capitalista salvaje lo que nace como un propósito socialista y, en segundo lugar, al hacer eso, vampirizan moralmente a los beneficiarios de tales políticas públicas que se prestan para ello. Cuando una persona cualquiera se hace parte de estos delitos, se anula a sí misma como integrante de un pueblo capaz de reclamar sus derechos legítimos. Es decir, si yo desvío bultos y los bachaqueo, si yo soy un funcionario que cobro comisión, un funcionario del SUNDE, que me dejo mojar la mano y me hago el tonto para no multar a un negocio que está especulando, te estás anulando como un ciudadano que tiene derecho a reclamar sus propios derechos. Es una manera de que todos, incluso los que no son funcionarios públicos corruptos ni empresarios tramposos, sean igualmente corruptos y tramposos. Es, por ejemplo, el ciudadano que se ve obligado a participar del bachaquerismo, no bachaquea, pero le compra al bachaquero, por ejemplo, una fórmula láctea infantil, ¿no? Y por lo tanto, inhábiles para protestar por la corrupción y la trampa. Es decir, bueno, tú te quejas del bachaqueo, pero tú compras a bachaquero. ¿Entiendes? Es la misma política de todas las mafias. Lo más preocupante de esto es que el virus penetra cada vez más en las profundidades del tejido social. Un ejemplo son los jóvenes que habían sido captados o recuperados por el sistema educativo revolucionario y que últimamente han abandonado sus estudios para dedicarse a negocios familiares. Bachaqueo, pues. Otro ejemplo son las personas de clase media que, atormentadas por el deslave de su nivel de vida, se han dedicado a participar en el festín de las actividades legal y moralmente indebidas. Es decir, oye, mira, fulanito de tal consigue el culto de harina, pan, ¿en cuánto? En 60,000 bolívares. Bueno, mira, nos ponemos de acuerdo a tres familias y compramos el bulto. Se está alimentando el bachaqueo también. Se está alimentando el bachaqueo también. Oh, mira, vale, aquí te conseguí un bultico para que lo vendas y te dejo una comisión. Oye, estoy pelando. Bueno, déjame meterme en esto. ¿Qué le voy a hacer? Oye, se me dañó. O sea, tengo filtraciones en el baño. Tengo que arreglarlo, tengo que acomodarlo. Oye, vale, mira, y tengo unos dolaritos que me sobraron de mi viaje a no sé dónde. Bueno, déjame venderlos a precio dólar today para sacarle más dinero. Es así. En este año terrible de la guerra económica, todos hemos tenido oportunidad de observar ese avance sostenido de la perversión en nuestros entornos, algunos incluso en sus propios espejos. A veces progresa con escandalosa arrogancia, otras veces lo hace en forma sigilosa y taimada, pero las fuerzas antivenezolanas no han dejado de ganar terreno. Entenderlo es una actitud prudente, pues reconocer los avances del enemigo es fundamental en cualquier conflicto. Clodovaldo Hernández no tiene desperdicio. Hay que tener presente esto. Que la guerra económica también es una guerra moral que ha ido pervirtiendo a amplios sectores de la población y que de alguna forma nos ha tocado a todos. Entonces, retomar los valores, fortalecer la cultura del trabajo y sobre todo, inculcarles con el ejemplo, con la palabra y el ejemplo, los valores humanistas de honestidad, de trabajo, de optimismo y esperanza a las nuevas generaciones. Y eso pasa por las conversaciones, por el debate y, señores, estar más pendientes de qué es lo que ven y escuchan nuestros hijos. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Nos escribe por la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta, Mario de Jesús Pérez. Buen día, Enza, mi saludo. ¿Qué ha pasado con el helicóptero desaparecido? Qué extraño, ¿verdad? Y eso que tenemos el satélite. Y dice, voy a pensar mal, pero aquí hay gato encerrado porque ni la familia sale a decir nada. ¿Qué pasará de verdad? Se pregunta Mario Pérez. Bueno, seguimos revisando informaciones. Y bueno, aquí hay una información que a los adecos lo debe tener furioso, sobre todo a los betancuristas y a todos los que apoyaron las torturas y las desapariciones en la cuarta, ¿no? Los restos de un diputado, porque fue uno de los principales protagonistas del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez. Mientras los otros estaban vendiendo a la patria en Nueva York, era uno de los que se estaba jugando el pellejo aquí, que salió electo diputado y dejó su curul para luchar, para irse a la lucha armada. Se trata de Fabricio Ojeda, asesinado en la Cuarta República. ¿Cómo le debe de doler esto a los adecos betancuristas y a los copellanos y a los que andan en la Asamblea Nacional? Los restos de Fabricio Ojeda serán trasladados al Panteón Nacional este 23 de enero. El diputado y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció que el próximo 23 de enero los restos del luchador revolucionario, comunicador y parlamentario Fabricio Ojeda serán trasladados al Panteón Nacional, una solicitud aprobada por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Eso está dentro de la Constitución, ¿no? En una rueda de prensa del Bloque Parlamentario de la Patria, acompañado de familiares e hijos de Fabricio Ojeda, el diputado Cabello indicó: reivindicamos la figura de Fabricio Ojeda, el gran polo patriótico y las fuerzas revolucionarias. Hemos solicitado al presidente de la República que se inicien todos los trámites necesarios para la incorporación de Fabricio Ojeda al Panteón Nacional como mártir de las luchas revolucionarias en Venezuela. Señaló que el presidente les pidió no esperar mucho tiempo, sino hacer el traslado este mismo 23 de enero. Cabello señaló que saben perfectamente que una solicitud ante la Asamblea Nacional para que se autorice el traslado de los restos de Ojeda al Panteón sería rechazada. Así que, dada la situación de desacato, el presidente autorizó la publicación del decreto para mañana miércoles, que autorice el traslado de los restos de Ojeda al Panteón. Se convocará a una gran marcha para acompañar sus restos. Fabricio debe ir al Panteón Nacional con todos los honores de uno de los venezolanos más grandes de todos los tiempos, con la Fuerza Armada y nuestro pueblo escoltándolo. Dijo, recordando que Ojeda defendía la unión cívico-militar. Le haremos los honores respectivos a lo largo de toda la marcha, señaló. Recordó que Ojeda y otros luchadores de su época fueron traicionados a través de mecanismos como el Pacto de Punto Fijo. Originó una serie de movimientos hasta la salida del dictador Marco Pérez Jiménez. De allí surgieron líderes y surgió un gran movimiento popular nacional que fue traicionado por aquellos que, a palabras del propio Fabricio Ojeda, lo que hicieron fue cambiarse unos por otros. Indicó que el recorrido de la marcha será desde el Cementerio del Sur, pasará por el Palacio Federal Legislativo, tú sabes, hacerle trompetillas a Ramos Alup, y llegará hasta al Panteón Nacional. Bueno, no sé, recuerdo, Gloria Martín, nuestra cantautora Gloria Martín, escribió una cantata dedicada a Fabricio Ojeda, ¿no? Y una de las partes que dice la cantata es: Fabricio, yo te hubiera dado un hijo que hubiera sido pueblo. Fabricio, yo te lo hubiera dado y hubiera sido como tú, soldado. Tenemos llamada, Luiger. Vamos a darle cabida. Buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás? Daisy. Hola, Daisy, ¿cómo andas? Bueno, vamos a decirte que bien dentro de lo que cabe. Primero, oyéndote y, bueno, eso les va a picar a ellos hasta, le va a arder hasta tú sabes dónde. Uh-huh. Pero bueno, allá ellos con su locura. Lo importante es que nosotros estamos trabajando y seguimos adelante. Así es. Bueno, Enza, te tengo una denuncia y para que me des una orientación, tengo un hermano muy grave, Enza. Un hermano que tiene una deficiencia cardíaca que creo que te comenté. Sí, oye, pero tiene tiempo así, tu hermano. Sí, mira, Enza. Entonces, él tuvo retención de líquido todo el mes de diciembre. Yo lo tuve aquí en la casa. Uh-huh. Empezó a supurar por las piernas. Se le abrieron llaguitas. Eso se le ha convertido en una úlcera. Nosotros lo hemos estado llevando al militar desde diciembre. Entonces ayer fuimos y lo llevamos otra vez porque ya las piernas las tiene muy feas. Le mandaron un tratamiento de antibiótico, Enza, para resumirte todo rapidito. Ay. Y no conseguí el antibiótico, conseguí uno solo. ¿Qué te mandaron? ¿Levo? Me mandaron flexi, una cosa así. Y el otro es clindamicina, que es el que no consigo, Enza. Okay. Entonces los médicos me dicen que el tratamiento no se le dio porque no los tiene completos. Y le digo, ay, ¿cómo hago? Yo he metido en cadena, he buscado gente que me ha dicho y no consigo. ¿Te has comunicado con el banco de medicamentos que tiene Diógenes Carrillo en Diebecae, en su programa? Oye, no, es ahí. Si no, porque él tiene un banco de medicamentos, gente que dona medicinas y gente que pide medicinas. Entonces muchas personas están acudiendo a él. Comunícate en Diebecae Mundial. No, hecho, Fernando la presta, a lo mejor llama ahorita porque él dio los números de Diógenes Carrillo. Te puedes comunicar con él o te puedes comunicar con él a través de Llevecae Mundial, que él está manejando en esa emisora un banco de medicamentos, o sea, con gente que dona los medicamentos, gente que los reclama, entonces los ubica, entonces esa puede ser una opción. Okay, Enza, la otra es, mira, ya el médico ayer, él me dijo que lo tenía que llevar en consulta ayer, lo llevé en consulta al militar, entonces de la consulta lo mandan de nuevo a la emergencia, y en la emergencia me dice el médico que lo vio, que hay que hospitalizarlo, entonces me dice, déjame ver si hay cama, entonces vio, dijo que no había cama, me dice, te voy a hacer una referencia abierta, yo le digo, ¿cómo es eso? Una referencia abierta a cualquier hospital, porque lamentablemente no sabemos a dónde lo van a recibir. Entonces lo llevo ayer, él consiguió un amigo de él ahí, un militar ahí, para ver si le hacía el favor ahí, pero lamentablemente, supuestamente ellos no habían camas. Pero el médico dice que ahí el 90% de las camas son para los puros militares, que ahí es mentira, que al civil no le dan nada. Entra, porque ya eso se acabó, dice él, mire, eso era cuando estaba Chávez, que aquí entraba el que sea y aquí lo dejaba. Aquí esto ellos son puro burocracia. Entonces yo sé que es así, Enza, porque ahí trancado puerta, ahí es restricto todo, ahí no es lo de antes, porque yo eso lo sé, ¿ah? nosotros estamos claros que eso es así. Entonces ponen en las paredes un poco de cosas, un poco de cosas de Chávez, un poco de cosas de Che, un poco de cosas de Gandhi. Entonces no cumplen las cosas que dicen. Entonces todo es una burocracia. Ok, está bien. Vámonos al otro lado. Me voy al Vargas, porque me dicen que el Vargas salió una página ahorita en el última noticia, que hay que la emergencia adulto, que atienden a todo el mundo, que hay de todo. Ok, yo fui ayer, es verdad. Uh-huh. Ponen cosas de Chávez, socialismo, una broma, bueno, increíble, bellísimo, todo chévere, parece una clínica. Ah, no, pero entonces el doctor residente ahí, la doctora residente, ve la broma, me dice, viene, él lo está, sí, lo están tratando allá, pero no hay cama, entonces me mandaron a traerlo a cualquier sitio, y yo lo traigo para acá porque me dicen que aquí lo puedan atender. Me dice, es que no puedo, porque si yo lo atiendo a él aquí, y yo lo dejo a él aquí, desde ahí arriba me quitan la cabeza, esas son órdenes, porque ya tiene su, ya lo están tratando por ese hospital, ellos nos han hecho lo mismo, nosotros hemos mandado gente para allá y nos hacen lo mismo, y yo le digo, ah, entonces nosotros, como pacientes, nosotros somos la pelotica del ping-pong, y ustedes, ¿qué hacen? Me dice, bueno, pero ¿qué puedo hacer allá arriba? No puedo hacer nada, esas son órdenes allá arriba. Mira, Ensa, yo aquí estoy. ¿De verdad? No, mira, eso es... Eso, no, claro, mira. Eso, no, Daisy, tranquila, cariño, fíjate tú. Eso es mala fe de... Mira, yo no... Déjame tu teléfono. Y yo te voy a poner en contacto, con Sonia, que ella trabaja allí en el Vargas, porque yo tengo un vecino que ahora está en el hospital militar también con una situación de neumonía y tampoco lo querían recibir. Y yo me comuniqué con ella para ver lo del Vargas y ella me dijo, mira, que entre por emergencias en el Vargas porque hay camas. En este momento en el Vargas hay camas. Al final, el señor venía por PDVSA, lo dejaron en el hospital militar. Déjame tu teléfono para que tú te pongas en contacto con ella, para ver si puede mover la cosa allí, para que acepten a tu hermano en el Vargas, porque en el Vargas hay camas. Sí, y si no te lo aceptó el residente, fue por mala fe. Me supongo, mira, me dicen que ya me están pidiendo la intravenosa, el antibiótico intravenoso, porque ya ahora no le dio resultado, y ya tiene úlcera en las piernas, y las tiene infectadas, y te puedes imaginar, con una cardiopatía de 10, ¿cómo se llama? Es lo que tienes el 10% del corazón, bueno, no tiene casi nada. Entonces uh-huh. se está deteriorando toda, pero ¿cómo hago? Tranquila, tranquila, mi amor, mira. Está muriendo y me voy a quedar con las manos cortadas. No, tranquila, Daisy. Mira, vamos a resolver esto, ¿ok? Que Luigi retorne la llamada en lo que yo salga, en lo que yo termine el programa, yo me pongo en contacto y las pongo en contacto ustedes dos para que te eche una mano, porque no, porque en el Vargas hay camas. Okay, así que tranquila, que aquí estamos para apoyarnos. Un abrazo grande, querida. Gracias. Bueno, son las 10:58 minutos, es tiempo de hacer una pausa y ya va, que Luis va a tomar nota. Aquí nos llega una nueva notificación. Ajá, mira, Daisy, aquí Soraya nos está dando el número de Diógenes. Ya va, termina de darle el número a Luis. Ok, ya, para que no quede el silencio, porque en radio el silencio se oye feo. Ok, Daisy, escucha, el número de Diógenes Carrillo, lo voy a repetir en la próxima media hora, es 0414-262-5432, 0414-262-5432, a ver si consigues por allí el antibiótico. Son las 10:59 minutos, vamos a la pausa con lo que tengo. Yo nací en la tierra de libertadores, cuna de valientes y grandes cantores. Esta libertaria de indios y africanos vive en la memoria del venezolano. Los versos de Luis Mariano y la esperanza en el soberano. Tengo las voces que silenciaron y sus gritos fueron liberados. Tengo el poema de Ali Primera, su canto no conoció frontera. Tengo las coplas de Lilia Vera, tengo alma de era. Lara y la. Tengo el despertar de un nuevo mañana, un pueblo glorioso.

ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería, ay, tanto la quería, aunque tardé en aprender a olvidarla 19 días. Dijo, dijo, hola ya. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido, Cupido de mí. No, no pido perdón, no pido perdón. ¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino que ayer el portero me echó del casino de Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! ¡Ay, qué pena, qué pena! Negaría el Santo Sacramento en el mismo momento que usted me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería, ay, tanto la quería mi vida, porque tardé en aprender a olvidarla 19 días, 19 días, 19 días y 500 noches. 11, 13 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Joaquín Sabina, 19 días y 500 noches. Y proseguimos, sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos los números telefónicos, el 562-3953 y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Xiomara Ibarra y dice, buenos días, hola Mienza, escuchando a la señora, no sé cuál es la conspiración. Tengo a mi hermana que le dio una CB el lunes de la semana pasada y no la querían dejar en ningún hospital. La dejaron en el clínico y pidieron que le compraran guantes e inyectadoras. La doctora no la quería atender y hasta las enfermeras maltratan a las personas. ¿Qué te parece, Enza? Buenos días. Hasta que no se entienda la salud como un derecho humano fundamental, nos van a maltratar en los centros de salud, definitivamente. Porque bueno, ¿qué tipo de...? Es que mira, lo que es la enfermería, la medicina y la enfermería, es vocación, es como el maestro, es vocación de servicio. Yo conozco enfermeras que son tan buenas, que son abnegadas, y hay otras que son unas brujas. Y uno dice, bueno, ¿y por qué están allí? ¿Por qué estudiaron enfermería? Si están atendiendo a personas que están en el máximo de la vulnerabilidad. Cuando uno está enfermo, uno lo que quiere es ser tratado con cariño, uno se siente vulnerable. Uno se siente débil. Pero bueno, de verdad que no sé qué es lo que está ocurriendo. Por eso es que la gente prefiere mil veces a los médicos cubanos. Por lo menos te tratan como un ser humano, ¿no? Y lo del hospital militar, sí, ellos están, sé que están duros con el otorgamiento de camas. También hay que tomar en cuenta cuál fue el concepto del hospital militar, que bueno, que el presidente Chávez agarró y lo democratizó. No, pero el hospital militar es un hospital para los militares y se les da prioridad a los militares, entonces necesitan tener cupos disponibles para los militares, pero si estamos hablando de una persona que está grave, una persona que requiere hospitalización urgente, mira, el juramento hipocrático, el salvar una vida está antes que el reservar una cama vacía, ¿no? Y bueno, mira, lo del hospital Vargas, o sea, no, que si él lo tratan en el militar, pero bueno, lo tratan en el militar, pero allí no hay camas, lo tienen que atender, o van a dejar morir a la gente. Entonces vemos cómo, si bien han habido muchos avances con la revolución en el sistema de salud, caramba, la mentalidad de muchos profesionales de la salud que trabajan en los hospitales venezolanos es la mentalidad de la cuarta. Ah, no, como esto es gratis, tengo el derecho de maltratar a la gente, que se mueran. Bueno, es que yo me acuerdo una vez que estaba mi papá hospitalizado en una clínica privada y una enfermera se lo dijo, pero con todo el cariño del mundo, ¿no? Porque mi papá necesitaba algo. Decía, no se preocupe, señor Antonio, pida que por algo usted está pagando. Es decir, si usted paga, yo soy amable, yo soy servicial. Si usted no paga, usted es una basura. Y dele gracias a Dios que por lo menos consiguió una cama aquí. No puede ser. Sería interesante saber dónde uno puede denunciar el maltrato por parte del personal de salud. Tenemos una llamada, buenos días. Aló, buen día, Elsa. Hola, Carlos Andrés, ¿cómo estás? Coño, aquí que me ve. Ay, no, cuídate mucho con ese gripón. Aunque sea, me voy a morir con un granito de arroz, no todo el mundo tiene arroz, ¿eh? Uh-huh. Sí, señor. Sí. Mira, ¿cómo están? Bien, aquí andamos. Mira, ayer rapidito, Elsa, ayer estuve conversando con unos compañeros productores para hablar del problema de seguridad, como tú lo estabas hablando de hace rato, ¿no? Sí. Que la seguridad es integral, artículo 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y artículo 333. Ahora bien, fíjate, rapidito que lo tengo aquí anotado. Ajá. Para todos los compañeros y sobre todo para el compañero Maduro, presidente, y el compañero Reverol. En Barinas, municipio Rojas, parroquia Palacio Fajardo, en el predio San Antonio, Coco y Sal, a orillas del río Masparro, ¿ok? Ahí un latifundista, en primer lugar, ese terreno fue expropiado al narcotráfico de los Rastrojos. Okay. En segundo lugar, eso pasa, por supuesto, a guardia y custodia del Estado y colocan a la ONA. En este caso está el señor Gerardo Gustavo Moreno por la ONA. Este predio tiene 840 hectáreas. Pero este señor Gustavo Moreno ha dejado que un grupo de italianos de la empresa ANCA, de Algodones Nacional, compañía anónima, y la empresa Jimaca, de italianos, han incidido dentro de estas hectáreas y han estado robándole las tierras a los campesinos que están produciendo orillas. Y ellos dicen y denunciamos directamente al de la ONA, Gustavo Moreno, que dice en conjunto con los italianos que ese predio o esas hectáreas se las firmó en un oficio Maduro y Reverol. Entonces le hacemos un llamado a los dos compañeros o a sus responsables, porque estos compañeros tienen ocupaciones, ¿cierto? Uh-huh. Claro. A ver qué es lo que están pasando. Los compañeros se encuentran hoy en Caracas porque nos vamos a reunir para buscar una reunión directa que va a ser muy difícil con el compañero Reverol, porque ellos se escudan con el ministro de Interior y Justicia y se escudan con el presidente de la República. Entonces, ¿no? Uno se dirá y se preguntará, ¿qué pasó allí en ese proceso, cuando Chávez expropió esa tierra? Por otro lado, oye, esto que quede bien acentuado, yo sé que los burócratas le va a doler, ¿no? Y yo sé que aquellos que le van a hacer lobbying a Reverol o al compañero Maduro, va a decir que es mentira. Entonces, uh-huh, vamos a dirigirnos, y quien lo esté escuchando, diríjanse al sitio antes nombrado, allí en Barinas, y verán. De hecho, también verán el trabajo que tienen los compañeros campesinos productores de caraotas. No sé cuánto me dicen los compañeros que te puede salir allá directamente un kilo de caraotas, que aquí lo venden en 10 mil bolívares. ¿En cuánto? En 1.500. Un kilo de yuca en 200 bolívares, etcétera, etcétera, etcétera. Qué horror. Y aquí te lo quieren vender como una ganga, que si kilo y medio por 1.000. Sí, porque lamentablemente, me vas a disculpar, Elsa, y yo te quiero. ¿Entender? Pero si yo te quiero, yo tengo que ser sincero y transparente, uh-huh, contigo, ¿cierto? Uh-huh. Y bueno, fíjate, es que lamentablemente el no querer, no, esto no es contigo, Muchos, el no querer salir del cargo, le dicen a Maduro o le dicen a sus superiores que todo está bien. Como antes cuando le decían a Chávez, ¿okay? Exacto. Que todo estaba bien. Y sobre todo en el área de la siembra. Y resultó ser de que, por supuesto, uno se deja, como me pasó a mí, por irresponsabilidad de 25 años con la hernia, y de broma no me muero. Bueno, la muerte hubiese sido por mi culpa, pues, ¿entender? Entonces resulta ser, Enza, que dicen, sí, Maduro, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y cuando vienes a ver, todo ese supuesto bien se ha convertido en un cáncer y ha generado una metástasis política, y lo que hizo fue destrozar la columna de un proceso, en este caso, agrario, político, social, etcétera. Y eso es lo que nos está pasando. Entonces, me refiero al área de la Sunde. O sea, el Che, Fidel, Chávez, Simón Bolívar, todos muchos compañeros, y cuando hablamos de una política militar, lo militar se subordina a lo político. ¿Okay? Y nosotros tenemos el deber, si estamos a cargo de una columna, de una responsabilidad política, pasar revista, aunque sea cada 72 horas o cada semana. Entonces, yo no soy de los que justifico, no, que lo que pasa es que el director de institución tal, si le echa un camión, por no decir, le echa un camión de bota. No. Tu personal ya ha hecho, y para ver, no solamente la teoría, ese lobbying teórico de oficio en papel, no. Vámonos al campo como también instrumento de medición política territorial. Y eso es lo que nos está calcomiendo el proceso, ENSA. Es decir, la Sunde no está acompañando, le queda pequeño, porque no es un problema de diciembre, está descomenzando juguetes. Hay una cuestión que es importantísima. ¿Por qué, ENSA? Uno se pregunta. Y está tan develado que el compañero Maduro hace un esfuerzo con otro compañero de análisis político, no, económico, financiero, aumenta sueldo, y ya todos sabemos que mañana van a aumentar. Ah, pero es que yo no veo una cadena nacional, al menos que pasen a Chino y a Nacho, ¿no? Los reggaetoneros estos idiotas, o para hacerle lobbying a Maduro, ¿no? Yo no veo una cadena para decir, vamos a atacar, compañero de la Sunde, compañero del Ministerio de Interior y Justicia, los entes competentes, Ministerio de la Comunidad, eso muy bien lo dijo Chávez en el golpe de timón. Esto, vámonos directamente a los comercios. ¿Por qué si hacen esto? ¿Por qué ellos tan develadamente, ENSA, disculpe que me dirija a ti, pero tú estás moderando, estás direccionando el programa, y para todos los compañeros que están escuchando, ¿por qué carajo permiten de que si hoy me aumentaron 5 bolívares, abajo me aumentan 20? ¿Dónde está la Sunde, William? ¿Dónde estás? O sea, aquí no te lo está reclamando Maduro, porque nosotros en el 333 y en el artículo 5 en defensa territorial de nuestro país, tenemos el derecho y tenemos el deber de pasar revista. ¿Dónde estás, William? ¿Dónde está el ministro? ¿Dónde están los ministros? ¿Dónde están los directores? ¿Dónde está ese pueblo que se le para al frente, como muy bien dijo el comandante Hugo Chávez, con propuestas, con alternativas y tajantes, sin justificación ninguna? ¿Dónde está la eficiencia, la eficacia? Las nuevas políticas de gestión, de contaduría. Por eso es que cuando yo escucho eso, decirte que tú estás bien, yo digo, nada, hay un golpe, pero es a lo interno. ¿Ves? Este problema de los compañeros agrícolas, que se les pierde la cosecha, ENSA, no porque tienen, por decirlo, porque tienen muchas o son muchas, es porque no tienen transporte. Cuando tú te paseas a cada ministerio, ENSA, y verás cementerios de carros, entonces yo digo, Maduro, te están golpeando hacia adentro. El problema es interno, porque ya sabemos que aparte de eso es otro tema de seguridad política jurídica, porque si yo agarro y ahorita me robo, no sé, ¿qué te digo yo, ENSA? Me robo, no sé, vamos a ver qué encuentro yo en el centro comercial, X. Mínimo son 15 años, si acaso no me pican en la cárcel, ¿ok? Ah, pero es que resulta ser que la Asamblea Nacional está en desacato sobre un Estado y nadie va preso. Ah, a ellos sí no, ENSA. violentando todo, al Tribunal Supremo de Justicia. Imagínate, si yo violento o tú, Enza, violenta X o Y al Tribunal Supremo de Justicia, te va a caer la PTJ. Y con esposa te van a sacar de tu casa. ¿Y por qué a estos carajos no lo hacen? Porque a eso también le falta un pedazo, Enza. La seguridad también entra, porque la OLP, en caso de que la metan para el cerro, métela también para las instituciones. Porque yo no he escuchado a Maduro hablar de la OLP administrativa más allá de Tepequibén, que rodó mucho. ¿Ves? Porque entonces, del presidente de Tepequibén, vicepresidente, etcétera, etcétera, todos son cómplices por omisión. ¿Y por qué no lo hacen? Hago una pregunta. ¿Por qué cuando se aumenta el sueldo, para ir cerrando, no se ataca abajo? ¿Por qué el mercado negro de abajo, el bachaquerismo, está preponderando en nuestra sociedad y se convierte como política de conspiración a nuestro proceso? ¿Por qué la palabra de Chávez está siendo irrespetada de las altas estructuras de instituciones, gobierno y Estado? ¿Por qué estos compañeros campesinos que se les está perdiendo su cosecha no es tomada en cuenta por INTI? ¿Qué hicieron? Entonces son preguntas estas que yo no veo por televisión, por el Canal 8, ni por Telesur, ni por Vive TV, que también es otro llamado, compañera Enzo. Usted que tiene contacto indirecto con Ernesto, por favor, dígale. ¿Hasta cuándo hay noticias importantes y tú tienes que poner Globovisión para verla? Hasta la misma rueda de prensa del gobierno la pasa primero Globovisión, que Canal 8, que Ávila TV, que Vive TV, que TVs, el Canal 2, que un RCTV disfrazado, ¿no? Y el otro, ANTV, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando, Enzo? Sean claros. O sea, es mejor decir, mira, ¿saben qué, compañeros? Me declaro en desacato interno, es golpe de Estado interno. Porque lo que dijo Julio Borges, sí, sabemos que hizo una analogía, porque él piensa en una unión cívico-militar para tumbar el proceso, más allá de tumbar a Maduro, una persona. Nosotros sabemos eso. Pero de verdad, Insa, los compañeros campesinos, cuando se pasean los campos, y nosotros decimos, en 200 años el compañero Zamora, hombres y tierras libres. O sea, no seamos hipócritas con nosotros mismos. Sí. No seamos desleales a la memoria histórica de toda la corriente política liberadora de Simón Bolívar, de Don José de Sucre, de nuestros indígenas, etcétera. Entonces no nos podemos llenar la boca por televisión o por los medios de decir, Maduro, todo está bien. Mentira. Porque sabemos que el golpe es interno. Así es. Sabemos que la conspiración es interna. Entonces, compañeros, todos aquellos que me escucharon, de repente un poquito atropellado, pero sí con cierta molestia, porque no soy carajo desleal a nuestro compañero caído, viva Fabricio Ojeda, por cierto. ¿Okay? Entonces, Enzo, yo quiero que tomen en consideración, yo sé que fueron puntos como que muy atravesados, pero por el tiempo, pero de verdad que los compañeros de Barinas ameritan mínimo, oye, que se le pare bota a este problema con este señor Gustavo Moreno y estos italianos que en nombre del compañero presidente Maduro y en nombre del compañero Reverol dicen que esas 840 hectáreas es de ellos y están usurpando las tierras de Zamora, las tierras de Bolívar y de Chávez y de nuestro pueblo. Gracias, gente. Bueno, gracias a ti, querido Carlos Andrés. Mira, aquí nos escribe por el Twitter Chávez Leyenda y dice: saludos, Enza, al señor que llamó por lo de Barinas, así Carlos Andrés Pérez, le recomiendo que vaya a la ONA y pida hablar con el general Castillo. El general Castillo, él es persona de confianza del mayor general Reverol. Mi hermano trabajó con ellos y atendían diligentemente estos casos. Repito, Carlos Andrés, al señor que llamó por lo de Barinas, le recomiendo que vaya a la ONA y pida hablar con el general Castillo. Él es persona de confianza del mayor general Reverol. Mi hermano trabajó con ellos y atendían diligentemente estos casos. Son las 11:30, vamos a hacer una pausa y nos vamos con un temita retro del entrañable Trino Mora, una versión que hace del tema No seas cruel de Elvis Presley. Ya venimos. Sabes que me siento mal, que sin ti no puedo

cuéntame cómo te ha ido. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame. Hallelujah. 11, 40 minutos de la mañana, regresamos a La Ventana y escuchamos al poeta y músico fallecido a finales del año pasado, Leonard Cohen, y el tema Hallelujah, bonito tema. Tenemos participación en La Ventana, nos escribe, vamos a recordar acá, ¿verdad? No, el número de Diógenes Carrillo para nuestra usuaria, para nuestra amiga Daisy, para lo del antibiótico que necesita para su hermano, es 0414-262-5432, 0414-262-5432. También nos escribe Darwin Infante por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y dice: buen día, amiga Enza, gran noticia el indulto otorgado a Oscar López Rivera. No me extrañaría que se indulte a Milagros Salá en Argentina y de esta manera presionar al gobierno de Venezuela para que siga el ejemplo de Obama y Macri para exigir la liberación de Leopoldo López. Mira, no creo que esto ocurra en el sentido de que, bueno, primero, Milagros Salá ni siquiera está juzgada. A ella le violaron su inmunidad parlamentaria, la metieron en una cárcel, no está pagando una condena. Y hay algo que tiene Macri, que primero Obama va de salida y se estila que en Estados Unidos, que cuando el presidente va de salida, indulte a un grupo de personas procesadas, un grupo de personas que se encuentran privadas de libertad. Oscar López Rivera está dentro de ese paquete. El caso de Macri no está de salida ahí, ¿no? Macri no se encuentra de salida. Por Oscar López Rivera hubo una campaña internacional agresiva de gente de muchísima credibilidad. Estamos hablando que ahí estuvo metido el mismísimo Papa Francisco. Estamos hablando de residente de Calle 13. Estamos hablando de intelectuales de toda parte del mundo. Estamos hablando, porque uno de los primeros en visibilizar desde el punto de vista internacional la situación de Oscar López Rivero fue el comandante Chávez. Estamos hablando de que a cualquier foro internacional donde iba el presidente Nicolás Maduro se hablaba. Porque no es que se ha hablado de Oscar López Rivera ahorita por el caso de Leopoldo López, no. Es un caso por el que se viene luchando y el gobierno venezolano, primero el comandante Chávez y después Nicolás Maduro, vienen haciendo campaña desde hace años. Habían en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en todas partes del mundo, se organizaban caminatas para la liberación de Oscar López Rivera. Había otra campaña por la liberación de Oscar López Rivera, que era una especie de impresión en cartón con la silueta de Oscar López Rivera, y la gente se tomaba fotos con él y la circulaba por las redes sociales. Estamos hablando de una campaña agresiva donde gente de todas las nacionalidades, tendencias políticas, básicamente, no, sobre todo izquierda de la religión, hasta el mismo Papa Francisco, y a última hora le dijo a Obama: por favor, denle el indulto a este señor. Aparte de que, a diferencia de Leopoldo López, Oscar López, lo que pasó con Oscar López Rivera, él en ningún momento se vio vinculado en planes delictivos, ni cometió actos delictivos, nada de eso. A él sencillamente lo condenaron por estar asociado a una agrupación política. Es como si a nosotros, en un eventual gobierno de derecha, nos metieran presos por tener un carnet del PSU. Que si legaliza el PSUV y nos meten presos solo por tener un carnet. ¿No? Entonces no es lo mismo. Primero nosotros tenemos argumentos de peso para dejar claro que Leopoldo López no es un preso político. Es un político preso, ¿no? Aunque cometió delitos políticos y que se cobraron la vida de decenas de personas, cosa que no tiene sobre sus espaldas un Oscar López Rivera. Y el caso de Milagros Salá, insisto, Macri es bruto, sería dar su brazo a torcer, quizás si fuera de salida, pero yo no creo. Macri le sabe a carato una campaña por la liberación de Leopoldo López, ¿o no? De verdad, no creo que eso ocurra, ¿no? Son las 11:45 minutos, vamos a revisar informaciones. Y bueno, una de ellas es que Venezuela firma una alianza estratégica para la operación del puerto de La Guaira con una empresa portuguesa que posibilitará el arribo de buques de quinta generación. La República Bolivariana de Venezuela, a través de la empresa socialista bolivariana de puertos, Bolipuertos, firmó este martes una alianza estratégica para la operación portuaria del terminal especializado de contenedores del puerto de La Guaira, Estado Vargas, con la empresa portuguesa Teixeira Duarte Engenharia e Construes. Este acuerdo permitirá reducir los tiempos de carga y descarga de mercancía, así como posibilitará el arribo de buques de quinta generación al país con más de 8.000 contenedores, dijo el vicepresidente sectorial de Servicios y Obras Públicas, Ricardo Molina. El trabajo que se hizo en el terminal especializado del puerto de La Guaira aumenta extraordinariamente la capacidad de manejo de carga, señaló en un contacto informativo de Venezolana de Televisión desde el Palacio de Miraflores. Al respecto indicó, Venezuela ahora tiene la capacidad de convertirse en un puerto para todo el Caribe, lo que generará una transformación de la economía. Molina mencionó que la modernización del terminal especializado se logró gracias a la inversión de 398 millones de dólares y 343 millones de bolívares por parte del gobierno revolucionario y el trabajo conjunto de la empresa portuguesa. Asimismo, acotó que contaron con 30 meses para adecuar y ampliar las capacidades de atención del puerto de La Guaira, al tiempo que declaró que la Teixeira Duarte aportará 40 millones de dólares para garantizar el inicio de operaciones y promoción internacional. Con la firma de esta alianza estratégica, nos hemos planteado un reto de poner en operación plena en 3 meses el terminal. El 14 de abril del 2017 debe estar en plena operación este nuevo terminal especializado del puerto de La Guaira para desarrollar todas las actividades económicas, aseveró. Por su parte, el presidente de Teixeira Duarte Engenharia e Construes, Pedro María Teixeira Duarte, agradeció la confianza del gobierno bolivariano en la compañía, por lo que se comprometió en convertir al puerto de La Guaira en un puerto de referencia del Caribe, Latinoamérica y el mundo, que sea para una Venezuela mejor. Bueno, ya que estamos hablando de Barack Obama, el Movimiento de Países No Alineados rechazó la renovación del decreto injerencista del mandatario estadounidense, que ya va de salidita. El Movimiento de Países No Alineados, NOAAL, rechazó este martes la renovación de la orden ejecutiva violatoria del derecho internacional dictada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, contra Venezuela, que declara a nuestra nación como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad del país norteamericano. Mediante un comunicado publicado en el portal web del Ministerio para Relaciones Exteriores de Venezuela, el organismo internacional deplora esta medida desproporcionada y reitera la necesidad de respetar el derecho internacional, incluidos los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración de Principios del Derecho Internacional con relación a las relaciones de amistad y cooperación entre los estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. El decreto ejecutivo firmado por primera vez en marzo de 2015, se mantiene y extiende, pese a que el propio Obama admitiera un mes después de haberlo rubricado por primera vez que Venezuela y su pueblo no representaban una amenaza para su nación. Bueno, también en otro orden de ideas, en Gaceta ya está publicado que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre pasa a ser un ente adscrito al Ministerio de Transporte. Este miércoles se conoció que mediante el decreto número 2668, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial número 41.074, se conoció que el Instituto Nacional de Transporte Terrestre pasa a ser un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Transporte. Esto según la decisión establecida por el presidente de la República, Nicolás Maduro. A prestación de los servicios a usuarios y usuarias se continuará brindando de la misma forma hasta la fecha. Las oficinas regionales de todo el territorio nacional continúan trabajando en el horario establecido de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde en la tramitación de los servicios que ofrece la institución garante de la movilidad segura y sustentable. Los cambios que se realicen en el ente en pro del beneficio de los usuarios y usuarias se estarán informando a través de las páginas de la página web www.intt.gov.be y redes sociales oficiales, Twitter @INTTOficial y Facebook INTTOficial. El INTT como institución continuará cumpliendo con las tareas asignadas en materia de transporte terrestre bajo los lineamientos del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y el ministro para el transporte, Ricardo Molina, cumpliendo con el plan de la patria y la gran misión A Toda Vida Venezuela. Y bueno, ya estamos a miércoles y se estarán preguntando, estarán diciendo, bueno, vale, ¿qué podemos hacer este fin de semana? ¿Qué planes hay? Bueno, mira, hay un concierto, un homenaje al maestro Memo Morales por la Banda Marcial de Caracas, que de verdad que va a estar excelente. Este sábado 21 de enero, la Banda Marcial Caracas rendirá un homenaje al cantante Guillermo Enrique Morales Portillo, mejor conocido como Memo Morales, quien falleció en la capital el 1 de enero de este año, con las botas puestas, haciendo lo que más amaba, que era cantar. El tributo musical se realizará en el Teatro Bolívar de Caracas a las 4 de la tarde bajo la dirección del maestro sinfónico Henry Quintana. Estarán en el concierto como invitados especiales el hijo de Memo Morales, Guillermo Morales, en compañía de Magdalena Frómeta, hija del desaparecido maestro Billo Frómeta. En el repertorio musical se tiene previsto presentar temas interpretados por el artista homenajeado como Canto a Caracas, Somos, Juanita Bonita, Qué Tontería, Ni se compra ni se vende, Estoy contento, Caracas Vieja, Nuevo Circo, Gustos de Víctor Pérez, Boleros y El Caimán. Morales, recordemos, fue voz principal de orquestas como la Billo Caracas Boys y la de Luis Alfonso Larraín. Suena bueno, ¿verdad? Suena bueno este homenaje de la Banda Marcial Caracas al maestro Memo Morales. 11:51 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luigi Arloyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luigi les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos vamos, abrimos con un boricua y cerramos con otro boricua. Se trata de Héctor Lavoe, A.A. ¿O no? ¡Chau! Dices que me quieres, sé que no puede ser. Pero cuando tú me besas, te lo vuelvo a creer. No sé cómo lo haces, me vas a enloquecer. Las cosas que me pasan, no las puedo comprender. Que tú no quieres querer. Tu presencia desorienta y me hace estremecer. Porque sé, aunque resisto, no puedo ganar ni perder. Yo no sé lo que es. Mamita me va a matar con tu malo pensamiento. Yo no sé, pero yo presiento. Me están maldiciendo a mí. Llevo bomba, oh, no. Ay, mamacita buena, ah, ah. Es que